A continuación van a escuchar ustedes La Buena Noticia, un programa patrocinado por la Iglesia Evangélica Betania, calle García Morato, número 28, Bailén. Todos los domingos a las 10 de la mañana en esta misma sintonía. La Buena Noticia, con alabanzas, testimonios y sobre todo meditación de la Palabra de Dios. Esperamos que sea de bendición para todos ustedes. Bienvenidos un día más al programa La Buena Noticia. Empezamos nuestro programa con una bonita canción, Días Descafeinados, del grupo cristiano Papel Maché. ¿Cómo sería nuestra vida viviendo sin Dios? Si nieva o llueve, tú eres el porche que me protege. Y si fuera un lienzo, serías el pincel. Y si fuera un cuadro, el pintor, mi dueño y mi creador. El azúcar en mi taza de café, tú eres la pieza que completa el puzzle de mi vida. Días descafeinados, pobres por cortado, es lo que sería sin ti. Una flor sin sol, una página en blanco. Días descafeinados, fotos sin colores, lo que sería de mí sin tenerte a mi lado. Me faltaría algo. Eres la piedra angular de todos mis puentes, la mano que me coge cuando no puedo y me caigo. La canción más bella de mi guitarra, las seis cuerdas, el viento que empuja el velero y los cuentos que traen dulces sueños. El azúcar en mi taza de café, tú eres la pieza que completa el puzzle de mi vida. Cortado es lo que sería sin ti. Una flor sin sol, una página en blanco. Días descafeinados, fotos sin colores, lo que sería de mí sin tenerte a mi lado. Me faltaría algo. Bonito tema de Papel Maché, y ahora escuchamos unas reflexiones de nuestro hermano Rubén Sarrión, que nos habla sobre las catástrofes naturales. Uno de los muchos problemas con los que nuestro mundo se tiene que enfrentar son las catástrofes naturales. Este tipo de fenómenos siempre han existido, pero da la impresión que cada vez son más frecuentes y de mayor intensidad. ¿A qué se debe esto? Sigue nuestra sintonía y veremos juntos qué tiene la Biblia que decir sobre todo esto. Hablábamos de las catástrofes naturales. ¿Hay unas preguntas que buscan? Segundo, ¿Tiene el hombre alguna culpa de las catástrofes que están ocurriendo en nuestro planeta? Sería bueno hacernos. Primero, ¿acaso la ciencia que ha prosperado tanto no puede evitar que estas catástrofes se produzcan? Segundo, ¿tiene el hombre alguna culpa de las catástrofes que están ocurriendo en nuestro planeta Tierra? Y tercera, ¿es posible que la mano invisible y silenciosa de Dios está detrás de todos estos fenómenos? De estas preguntas se puede decir mucho. La primera, sobre la ciencia, todos estamos de acuerdo de lo mucho que ha avanzado en los últimos años. Cada día nos sorprende con algo nuevo. Por esta razón, cada vez son más las personas que depositan su confianza en la ciencia, pensando que ella va a traer solución a todos los problemas que padece nuestra sociedad. Hace poco, un científico muy seguro de sí mismo decía: «La religión ha fracasado, la magia y la astrología también han fracasado, y ahora la única esperanza de la humanidad está en la ciencia». Seguramente que lo que decía ese científico no lo creía ni al mismo, porque los científicos son seres humanos, lo mismo que los demás, y una simple gripe los manda a la cama para unos cuantos días, y un mal funcionamiento del corazón los puede llevar a la mesa de operaciones, y de allí pueden ir a la tumba. ¿Qué garantía le puede dar un ser mortal a otro ser mortal? Resulta asombroso que, en los Estados Unidos, el país más poderoso del planeta, con la mayor técnica y los mejores científicos, no encuentren la manera de disolver esos torbellinos que con tanta frecuencia están azotando al país, causando verdaderos estragos. Si no pueden solucionar ese problema, ¿cómo le van a dar solución al problema de las enfermedades, de la vejez y de la muerte? Los científicos darían cualquier cosa por no enfermar, ni envejecer, ni morir, pero esas cosas están establecidas por Dios por causa de nuestro pecado, y los seres humanos jamás podrán cambiar ni una sola coma de lo que Dios tiene en su programa. La Biblia, que es la palabra de Dios, dice sobre la muerte: «Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio». Segunda pregunta. ¿Tiene el hombre alguna culpa de las catástrofes que están ocurriendo en nuestro planeta Tierra? Sobre esto, todo el mundo está de acuerdo que nuestro planeta lo estamos maltratando, y todo eso es producto de nuestro egoísmo. Nos comportamos como el de la gallina de los huevos de oro, que mató a la gallina para sacarle todos los huevos que tenía dentro y se quedó sin gallina y sin huevos. Ahora parece que los llamados responsables del medio ambiente se están tomando las cosas muy en serio, porque ven que el edificio amenaza ruina, pero como de esto se habla mucho en todos los medios de comunicación, nosotros nos vamos a ocupar más concretamente del tercer punto, que es el que más nos interesa, porque por encima de lo que digan y hagan los hombres están los propósitos de Dios y su palabra. La tercera pregunta decía: ¿es posible que la mano invisible y silenciosa de Dios está detrás de todos estos fenómenos? Estimado amigo que escuchas, procura poner atención porque esto es muy interesante. Si tenemos en cuenta que existe un Dios todopoderoso que ha creado todas las cosas con un propósito y que también nos ha creado a nosotros, Él es el que tiene la última palabra y todas las cosas están bajo su control. Nada ocurre sin que Él lo permita, y cuando lo permite es por una razón y para un fin muy concreto. Primeramente, el hombre aquí en la tierra no es eterno. Estamos de paso, y resulta incomprensible que una verdad tan palpable tratemos de ignorarla. Vivimos y hacemos planes como si nunca fuésemos a morir, y a Dios, al cual se lo debemos todo, no lo tenemos en cuenta para nada. Por eso no es extraño que esas señales sean avisos de parte de Dios para condenar nuestra rebeldía, hacernos ver nuestra insignificancia y también para quebrantar nuestro orgullo, porque ¿qué somos los seres humanos para menospreciar a Dios y rebelarnos contra Él? ¿Qué explicaciones le vamos a dar a Dios cuando nos presentemos ante Él en el día del juicio? La Biblia afirma que Dios es amor, y ese amor lo ha manifestado enviando a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para todos aquellos que vamos a Él en arrepentimiento y fe. Hacemos una pequeña pausa en la reflexión de nuestro hermano Rubén Sarrión para escuchar este bonito tema, la presencia del Señor. ¿Qué razones tenemos para desechar el amor de Dios? ¿Desecharíamos la amistad del rey de nuestro país si es que nos la ofreciera? Con mucha más razón, no debemos despreciar la amistad y el amor que Dios nos ofrece a través de la persona de su Hijo Jesucristo. El apóstol Pablo dice: «Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo». Querido radio oyente, si tú también deseas tener la vida eterna, ve a Jesucristo en arrepentimiento y fe. Solo así podrás conocer el perdón de Dios, el amor de Dios y tener la vida eterna. Te ha acompañado Rubén Sarrión al micrófono. La Biblia es verdad y Dios todavía hoy es misericordioso y te está llamando a que vengas a Él en arrepentimiento y fe. No demores, Él está esperando tu respuesta. Hasta el próximo programa. Terminamos aquí nuestro programa, no sin antes anunciarles nuestros horarios de cultos. Los jueves a las 8:30 de la tarde, culto de predicación de la palabra y oración. Domingos, 12 de la mañana, culto de predicación de la palabra y mesa del Señor. Están ustedes cordialmente invitados. Si tienen alguna duda, si quieren saber más acerca de Jesús y su obra, no duden en escribirnos o llamarnos a este teléfono 953-67-2579. Que tengan ustedes una feliz semana.